fue una canción que se compartió este fin de semana en un foro público que se hizo acá en el municipio de Dolores Hidalgo, en contra de la minería a cielo abierto, pensando en que en el 2019 nos enteramos de que había una empresa minera que quería explotar el Cerro del Gallo en San Antón de las Minas, una comunidad muy cerca de Dolores Hidalgo, que era una empresa canadiense, y de ahí pues comenzó esta defensa hacia el territorio, porque de por sí ya tenemos una problemática profunda. En ese momento, Ceci llegó, y justo era en ese año del 2019, se decidió cómo organizar una marcha por el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. El trabajo previo a esta marcha, pues se fueron elaborando consignas, cartulinas, mantas, se estuvieron haciendo convocatorias a todas las comunidades para que participaran pues en esta primera marcha contra la minería a cielo abierto. Y bueno, Ceci estaba por acá en México, se grabaron estas consignas. Y una de esas era la de "Lloro, socorro, me matan por el oro". Socorro, nos matan por el oro. Y ya, pues con su jarana así, toda, pues toda profunda, toda chida, empezó como a darle letra a esta canción. ¿Recuerdas eso? Sí, yo me gusta pensar en la conexión también, es en pensar, pues, como esa es una canción andina, una canción peruana, y también puedes pensar que ahí también hay muchas comunidades que están en lucha de minerías también, y entonces se siente como algo así. A mí me gusta pensar como, pues, en la unión de los pueblos también. México, tanto como muchas otras partes del mundo, están en lucha contra minas que explotan a la tierra y que explotan a la gente y que principalmente son de empresas que ni son de esos lugares, ¿verdad? Vienen del norte de Estados Unidos o en este caso de Canadá. Luego regresó después de muchos años y entonces pudimos tener esta conexión entre César y Ceci, como para que pudieran compartir. A este César le encanta hacer música y siempre ha colaborado aquí en la radio, entonces pues dijimos que era buena idea que se conocieran. Y pues ya, ahí tú cuéntanos, César, ¿qué tal? Yo creo que fue todo un proceso desde el momento en que nos conocimos Ceci y yo y que estábamos agarrando instrumentos y tocando, pues como sin un rumbo fijo, pues, ¿no? Ahí O está sea, Diego, ahí está solo Diego compartiendo tomando el entre los audio. dos. Cuando venimos aquí a la radio y empezamos a construir, pues, como la base de la canción, me acuerdo que le dije a Ceci que sentía que le hacía falta un cambio, que me acuerdo mucho que nos costó demasiado que quedara, que fue lo que más batallamos. Se logró y pues no me había dado cuenta, pero terminó esta segunda No, es parte de que la es un canción libro como con sobre ese que están ritmo, sacando o sobre esa como sensación cuentos de muy la crisis andina climática también, y porque yo al bueno, principio estaba tal vez pensando como en después de ustedes, porque un pienso en ritmo el trabajo más, que ustedes hacen en producción jarocho tal musical vez. o Lo pensamos como para esta parte de decir, pues algo que la gente cante, pero que cante con sentido, ¿no? O sea, que la gente lo vaya a cantar, pero también sienta eso que está cantando. Y creo que, o no sé, tal vez sí logramos como en esta canción dar como más ese espíritu de lucha. Otra cosa que yo pienso es que a veces en pensar en hacer las consignas, como que a veces yo pienso que es un poco cansado si nomás gritamos, y hay algo que cuando cantas una canción, así como lo estaba comentando César, que pues se abre el corazón y también el espíritu, y es algo como yo puedo sostener una marcha cantando mucho más tiempo que si estuviera nomás como gritando consignas, ¿eh? Entonces también siempre pues me gusta pensar en ese sentido también en cuando estamos enfrentando o luchando algo como llegarle al corazón también. Socorro.